El panteísmo, que significa etimológicamente todo en Dios, es un sistema filosófico de largo abolengo y cuya principal idea es buscar y afirmar la unidad suprema a que se reducen todas las oposiciones y diferencias que en el mundo se observan. Su parentesco con el monismo es innegable, pues ambos obedecen a la misma necesidad lógica y ontológica, a saber, a explicar merced a un principio de unidad supuesto o concreto, el dualismo lógico de lo real y de lo ideal, y el ontológico de lo espiritual y lo corporal. Sin referir el entronque del panteísmo, aún prescindiendo de su cuna en la filosofía india, más que a la griega, los sistemas filosóficos que más estado han causado, los de Platón y Aristóteles, se hallan tocados e influidos del dualismo, que declara la existencia de dos mundos distintos: la naturaleza contingente y movible y la idea o el pensamiento. Pero la tendencia innegable del pensamiento a la unidad como ley de las ideas y de las cosas ha engendrado los intentos explicativos unitarios de un solo principio a que debe ser o a que debe su existencia toda la doctrina panteísta. Tómese punto de partida en cualquiera de los términos opuestos que tan manifiestamente revela el dualismo, y siempre se observará la tendencia invencible del espíritu humano a caer en la cima del postulado de la unidad. Concibiendo, por ejemplo, lo finito, hay que reconocerlo como limitado por otra extensión, vecina de ello, por otro finito, y con lo cual tiene relación, porque carece de una existencia independiente. Pero la limitada extensión que se circunscribe a lo primeramente pensado como finito, posee a su vez relación con otra mayor, que la limita y juntamente la envuelve o contiene. Repetido así el razonamiento, y aún comprobado experimentalmente, se llega a concebir lo indefinido y lo infinito. Aplicado el proceso intelectual a las dimensiones del tiempo, a la duración, su término es concebir lo eterno. Si a los efectos la causa, si a los accidentes la sustancia. No se concibe, pues, lo finito sin lo infinito, lo temporal sin lo eterno, los efectos sin la causa, los accidentes sin la sustancia. En este punto crítico del razonamiento surge el panteísmo como tendencia invencible del espíritu humano a la unidad, principio explicativo de los dualismos de todas las clases que la percepción recoge diariamente de la experiencia. La causa sin el efecto, como inmóvil, sin determinarse, es una abstracción. Lo es igualmente la eternidad sin el tiempo y el espacio sin extensión. Tales abstracciones rompen y separan lo que está unido en la realidad. Lo finito, lo temporal, la extensión es la naturaleza. Lo infinito, la inmensidad, lo eterno es Dios, de donde se infiere que no hay naturaleza sin Dios, ni existe Dios sin naturaleza en la cual se desenvuelva. El uno sin la otra es una sombra, aquella sin este una abstracción. Del seno de la eternidad inmóvil, de la extensión infinita y de la causa primera, emergen o brotan por una ley necesaria variedad infinita de seres contingentes o imperfectos, sucesivos en el tiempo, contiguos en el espacio, condicionados como efectos, etc., y que no tienen más realidad que la que toman de la primera o ésta les presta. Dios y la naturaleza, más que dos seres, son el ser uno y único en su doble fase, la de la unidad que se multiplica y la de la multiplicidad que se refiere a la unidad. Tal es el pensamiento que sirve de núcleo a toda doctrina panteísta, siquiera luego, al parecer en la historia, revele cada una parentesco innegable con los precedentes que inmediatamente la han servido de causa ocasional. En la India del politeísmo védico, que dotaba a todos los fenómenos de pasión y voluntad, pasó el pensamiento filosófico al panteísmo brahmánico. Los inmensos dioses del antiguo politeísmo son todos animados por la gran alma, alma del mundo, que obra por ellos y presta vida a todas las cosas a través de la luz y del sol. Se entrevé el poder ideal de Brahma. De él emanan todos los seres como de fuente universal de vida. Distinguióse después en Brahma la fuerza creadora de la destructora Shiva y de la conservadora Vishnu. Creación, destrucción y renacimiento, que simbolizan la Trimurti India, que es el ser único que aparece bajo tres formas. De la doctrina emanatista deriva después la de las encarnaciones y la de la transmigración de las almas. En Grecia, la escuela de Lea, principalmente representada por Jenófanes, Zenón y Parménides, establece la unidad absoluta de Dios, primero en relación a otros dioses que se pudieran suponer y además en relación al mundo, que careciendo de verdadera existencia no es un segundo ser frente a Dios. Al afirmar ante todo la unidad, se niega toda existencia relativa. El mundo es sólo la apariencia engañosa del ser verdadero. Para Parménides, la no existencia se halla en el venir a ser y su afirmación en el ser. Todo lo que hay fuera de él parece un mar helado e inmóvil. Zenón llega a negar la existencia de la materia y a considerar el movimiento como una apariencia. Mayores desenvolvimientos adquiere la doctrina panteísta entre los alejandrinos. Y de ellos son eco algunas opiniones de la misma teología cristiana, señaladamente de los primeros padres de la Iglesia. La doctrina del acosmismo o negación completa del mundo y afirmación de la sustancia absoluta por Spinoza en la Edad Moderna y la de la inmanencia del devenir o Werden, llegar a ser Dios no es, se hace, de Hegel, sirven de punto de tránsito al monismo moderno que, afirmando la unidad primordial de toda doctrina panteísta, se ocupa y preocupa ante todo de su condición inmanente en el mundo, de donde ha venido en serie descendiente o descendente, y como evitando una abstracción suma, la unidad trascendente del panteísmo a caer en inmanente del cosmos, identificando, como se puede ya observar en Schopenhauer, la metafísica con la cosmología. Igualmente valiosas son las objeciones que el panteísmo y el monismo pueden dirigirse a la vez. El olvido, cuando no el desconocimiento completo de la cualidad y del valor del límite, del principio de correlación de lo cuantitativo con lo cualitativo, el predominio absorbente de la suma y la adición de lo homogéneo, suprimiendo lo distinto y lo vario que tienen realidad innegable, son otras cosas, otras tantas deficiencias al proceso lógico en la doctrina panteísta, que acumulan errores parciales para convertirlos después en grandes y de bulto. Aunque se admitiera la unidad como principio explicativo de todo lo que existe, sin la concepción abstracta que comienza por negar la realidad concreta, sigue siendo cuestión insoluble ante la pura afirmación genérica de lo uno, el conocimiento de lo cualitativo y propio de lo vario. Molde vacío, el panteísmo, producto de una abstracción lógica que obedece ciegamente a la tendencia del pensamiento a la unidad, asienta como principio explicativo esta misma unidad y llega en sus últimas consecuencias en lo que se llama la filosofía de la identidad, Schelling y Hegel, a la identificación de los contrarios, sin exceder el orden cosmológico, la ley de la diferenciación que tan en boga ponen hoy los naturalistas como raíz viva de todo lo cualitativo y específico, no haya justificación poniendo como alfa y omega de todo pensamiento y de su explicación no sólo una unidad abstracta, sino una unidad vacía.